they should have gone, but not one at all. La orquesta de cámara ligera eléctrica, así tendría que traducirse. Electric Light Orchestra. No como se le conoce de traducción literal, la orquesta de la luz eléctrica, cuando en realidad lo de light, que se traduce también como luz, se traduce como ligera y se refiere a una orquesta de cámara. Según su fundador Jeff Lynne, el autor de esa canción, The Last Train to London, el último tren hacia Londres. ¡Hey! Faltan 16 minutos, hoy ya tenemos 16 minutos para sacarle brillo a las neuronas. Y hablando de neuronas, va a decir, ¿ya se le olvidó? No, para nada, para nada. Increíble que han pasado ya 27 años de cuando esta canción salió. Louis Armstrong. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Hace 27 años la sacó Louis Armstrong. Pero antes ya la había sacado 10 años antes. What a wonderful, wonderful world. No, si no es esta. Tiene el mismo nombre, pero no, pero no, pero no. Esta sí es, esta sí es, esta sí es. Veo. Es la misma, van a creer. Ay, veo el verde de los árboles. Veo y me deleito con la luz del día y la oscuridad de la noche, los colores del arco iris y lo blanco de las nubes, y digo, al escuchar, el canto de los pajarillos, el plumaje de las urracas, el colorido de las loras. Cómo florecen las florcitas para ti y para mí, me digo, mí mismo. ¡Qué mundo tan maravilloso! Así skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? But they're really saying, I love you. Esto debería de ser un himno a la hermandad y dejar de estar nosotros jalando como... ¿Se acuerdan? ¿Han visto ustedes una gráfica de unos burros que se quieren comer una paca de heno y un burro jala para un lado y el otro jala para el otro y nadie come nada? Así estamos en este país. The people passing by. Eva y Katy, What a Wonderful World. ¡Qué mundo tan maravilloso! Sería si nos dejemos de aquello de arenazis y terenos. Jalamos todos para el mismo lado sabiendo que somos salvadoreños. ¡Ah! Cuesta. Dicen que de las cosas malas hay que aprender, pero aparentemente hay un montón que de los años de guerra no aprendieron nada. See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. A little light shining through the window, let me know everything is alright. Sing the song. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. next door. So I walk on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Mire, mire, si va para Santana, mejor agarre por otro lado y no por Los Chorros, porque hay gran congestión. Así es la cosa, ¿va? Así es, así es. Están retirando un rótulo y eso no va a tardar ni siquiera un par de horas. ¿Y de qué es el rótulo, tú? Un rótulo publicitario, pero de esos grandes, de esas vallas publicitarias grandes. ¿Y por qué no lo hacen en la madrugada? Fíjate que eso mismo digo yo, y también es de hacer ver que no hay presencia policial alguna. ¡Qué barbaridad! ¿Y desde dónde hasta dónde está más o menos? Exactamente, está quizás unos 20, 25 metros antes del retorno. O sea, no hay ni siquiera forma. Por lo tanto, para nada, no pasa nada por ahí. Por lo tanto, si usted va ahorita hacia allá, mejor dé la vuelta. Exacto. Y váyase. Soy sincero, yo iba de subida. Ajá. Pero muchas veces también yo siento la necesidad de alguien que avise qué es lo que sucede, y por eso estoy llamando. Sí, porque muchas veces la gente dice, mira, ya va a pasar, tal vez es un accidente, y resulta que ahorita es un letrero que se les ha ocurrido quitarlo y que va a tardar un montón. Claro, porque lo están subiendo también a un transporte pesado. Ay, Dios. Bueno, muchas gracias, ¿oíste? Gracias. Vaya. Gracias por la música, está buenísima. Gracias, de nada. Así que reitero la advertencia: si va usted camino a Santa Ana, no agarre por Los Chorros, para nada, porque hay congestión y va a estar difícil porque están quitando un letrero publicitario y como que va a tomar un montón de tiempo. Bueno, gracias a todos los que están de audiencia cautiva en la Trabazón. Aquí en el baño dominical de Neuronas en 1900 ayer, Vox FM 94.5, soy Sergio Gallardo, a punto de agarrar mi carruaje cual cenicienta. I see the message in your eyes. I feel the hunger closing in. And something deep within the night tells me that I'm in love again. And no, it's not the first time. And I know it won't be the last. All alone, I can't make the first rhyme. No, don't let this one slip past. Let's steal the night. Let's make our great escape. Steal the night. Let's steal the night. Read your mind, caught by your fire from the start. So let's not waste our precious time. Go on and listen to your heart. Creo que tengo un nuevo reporte de lo que está pasando en Los Chorros. Sí, hay policía, ¿no? Sí, hay una moto de la policía de tránsito, pero el problema es que la valla publicitaria, como es bien amplia, está ocupando el auxiliar y también parte del carril derecho. Entonces, la recomendación es para que la gente que va bajando, que es un montón, se cargue el carril izquierdo, para que no le toque estar pidiendo vía, y si no ha llegado todavía a la entrada de Los Chorros para comenzar a bajar, mejor que retorne porque está imposible. Desde la entrada de Santa Tecla, así es la cosa. La entrada de Santa Tecla y también la incorporación de la salida para Los Chorros que viene de la Llave de Holguín, todo está topado, así que si puede retornar o irse por otro lado es lo más recomendable. Y total, deberían de haber empleado el sentido común, que como dicen no es el más común de los sentidos, porque lo debieron haber hecho en la madrugada. Sí, esos trabajos se tendrían que hacer en la madrugada, porque o si no con helicóptero es imposible. Sí, ahorita ni con helicóptero creo yo que se puede pasar, está denso el tráfico, man. Vaya, pues, ¿cuál me dijo que quería? Everybody wants to rule the world. Vaya, pues, ok. Dios, ya sabes. Cantando Stevie Wood, eso se llama Steal the Night. Hey, ¿tú crees en mí? Esa es la otra versión que hicieron de la canción de Tú crees en mí, que temprano me llamaron para ver si pasaba a La Paz. Pero la original es de los Moody Blues, estos se llaman Still Robbins. Bueno, gracias. Nos vemos el próximo domingo. Y sí, nos vemos con los ojos del corazón, que es con lo que mejor se ve. la cabeza a los pies. Subes la adrenalina hasta más no poder. Déjate atrapar por este beat que suena. Aquí la vida es buena. Es la frecuencia correcta. Escucha lo que digo, Fox. Mi corazón no duele, me quitas la amargura, haces que el día sea tan, tan, tan.